bailando con la guapa de Teresa. Él la sigue enamorando, pero a ella no le interesa. Vamos, vamos, pa'l cumbión, siga el paso, don Simón. Vamos, vamos, pa'l cumbión, siga el paso, don Simón. Con el ritmo sabrosón, esta cumbia voy cantando. Y el viejito don Simón, con Teresa coqueteando. Vamos, vamos, pa'l cumbión, siga el paso, don Simón. Vamos, vamos, pa'l cumbión, siga el paso, don Simón. Ya se ve que está embobado con la linda de Teresa. Vamos, vamos, pa'l cumbión, sigue el paso, don Simón. Vamos, vamos, pa'l cumbión, sigue el paso, don Simón. Con el ritmo sabrosón, esta cumbia voy cantando. Y el viejito don Simón, como siempre coqueteando. Vamos, vamos, pa'l cumbión, sigue el paso, don Simón. Vamos.